Esto sucedió el día de mi cumpleaños, el sábado 29 de octubre, alrededor del mediodía. Bueno, yo ya acostumbrado a hacer deporte, a andar en bicicleta todos los días, pero ahora yo me extralimité un poquito, se podría decir. Pero yo creo que no fue tanto eso. Pero me cansé, lo reconozco, y rato después que llegué a la meta, llegué bien, me senté y me vino el dolor al cuerpo. En este caso, un dolor redondo que me tocó en el pecho y me empezó a aumentar. Inmediatamente, como la carpa estaba al ladito, de primer auxilio fui a la carpa, bueno, y ahí ya me sentí mal. Inmediatamente buscan la ambulancia y me llevan al hospital. Me llevaron entonces en carácter de urgencia al hospital base, a servicio de urgencia. Y ahí me hicieron todos los remedios necesarios para poder volver a la normalidad. Que en ese momento yo no me preocupaba mucho prácticamente de mi salud, porque yo, sano 100%, no sabía lo que me estaba pasando. Pero una vez que ya volví en sí, me aplicaron las últimas inyecciones antes de llegar al electroshock para poder reanimar mi corazón y volver a la normalidad. Ahí ya quedé bien. Posteriormente me dan de alta, 3 horas después de sucedido este evento de salud, me dan de alta y que siga mi vida normal. Solamente me avisan, bueno, don Joaquín, ahora usted vaya al médico, es conveniente que vea un cardiólogo para evitar problemas futuros. ¿Y aquí dónde viene lo bueno? Si yo hubiese sabido que lo que me había dado era un infarto cardíaco, es decir, un problema realmente al corazón y que era muy peligroso, yo me hubiese ido a la casa sencillamente y me pongo a descansar. Me fui al campo y se me veía normal, al día siguiente seguí las cosas normales. Esa fue la primera parte, el primer infarto que me dio. Pero después cuando ya llegué a la normalidad, es decir, los doctores me atendieron, yo reconozco la atención excelente en la guardia, alrededor de 10 personas estuvieron conmigo ahí, me tomaron de las manos, hicieron masaje a las manos, al cuello, en una serie de situaciones, remedios, inyecciones. Hasta que finalmente me pusieron una inyección que me recorrió todo el cuerpo en ese instante y ahí reacciono. Entonces mi latido del corazón llegó a 290 pulsaciones por minuto. Y lo que a mí me salvó fue de que tenía una... la parte de la presión la tenía normal. Es decir, yo no sufría de presión alta ni de presión baja, una presión normal. Entonces el médico me dijo, realmente usted tuvo mucha suerte, me dijo, porque a la hora que su presión está con problemas, en estos momentos ya muere, porque le dio un infarto realmente fuerte. Y ahora que ya volvió a la normalidad, así que váyase tranquilo a su casa y siga su vida normal. Fui al campo, a casa familiar, y como ya era fin de semana, ¿cierto? No tuve problema, fui en vehículo, volví en vehículo, y al día siguiente fui a la conferencia de la iglesia, fue una conferencia muy linda, o sea, una vida normal. Y en la tarde ya como... me había invitado otro familiar a la playa y justamente yo tomé mi decisión y me fui a la playa. Más o menos a las 8:30 de la tarde, 20:30. Y aquí viene el segundo episodio. Yo me subí al bus, había sufrido un poquito de susto pensando que el bus me había dejado. Pero la verdad las cosas es que no me había dejado, el bus pasó más tarde y ya estaba tranquilo. Así que me subí y partimos hacia Michael Puente. Más o menos unos 10 kilómetros de la salida de Osorno, se inicia un dolor nuevamente, una desesperación, un calor, y de repente aparece el dolor del corazón, es decir, dolor de pecho. Y aquí viene lo bueno. Lo bueno es que en ese momento siguió en aumento. Inmediatamente llama la ambulancia, los del bus, y la ambulancia en esos momentos estaba en Carrico, venía a esperar en Puaucho. Llegamos a Puaucho con el bus, lleno de pasajeros, por supuesto, y no había nadie, estaba todo cerrado. Entonces se tomó la decisión de inmediato volver a Osorno o seguir a Bahía Mansa. Llegamos hasta Bahía Mansa y allá no me estaba esperando la ambulancia. Bueno, pensando que había médicos, que habían personas... especializada, la verdad que estaba un auxiliar paramédico, nada más, en ese instante. Así que me toman una electrocardiograma, inmediatamente se va vía medicina a Santiago, vía internet, creo que se llama, y llega el resultado a los 5 minutos. Y dice de inmediato, el señor chicaquista tiene que irse de inmediato a los hornos porque está grave. Y ahí viene lo bueno. Inmediatamente nos subimos en la ambulancia y camino a los hornos. Pero aquí viene la otra parte. El hecho de ir viajando, más o menos demoraríamos una hora, uno sufre cualquier cantidad de cosas, ahí pasa por un montón de situaciones, su mente, su corazón, cada rato me dolía más, me estaba faltando la respiración, se me estaban durmiendo las manos, etcétera. Y gracias a mi hija que me iba acompañando ahí, me iba tratando de dar ánimo. Entonces yo, conociendo un poquito primero auxilio, me llevé una botellita de agua y no podía tomar agua fuerte, sino que para remojar mi boca. Y porque eso me da un poquito de tranquilidad. Pero la verdad la cosa es que es desesperante sentir en ese momento que la vida a uno se le va y le está quedando poquito tiempo. Y que si todo depende de la rapidez con que llegara la ambulancia. Y tuvimos que parar la ambulancia a mitad de camino y que aumente a más de 100 kilómetros por hora. Es decir, lo más rápido que pueda. A pesar de todo eso, llegamos alrededor de 5 para las 12 de la noche a la guardia del hospital Base Osorno. Y ahí nuevamente me atendió el mismo médico del día anterior. Entonces, el médico dijo, no, este señor ya lo conozco, así que ya lo atendí ayer. Yo sé lo que hay que hacer. Y me empiezan a reanimar de nuevo. Y ahí entonces me hacen todas las opciones hasta que pasaron todas las opciones de reanimación, hasta la última me resultó, la del electroshock. Cuando me dan un golpe de corriente, ahí vuelvo a la vida otra vez. Y a contar de ese instante, entonces, quedo internado. Pasé por todas las situaciones. Es decir, la guardia, la UCI, después el PIM, hay una serie de salas a medida que uno va aumentando, disminuyendo en gravedad. Entonces yo pasé por todas esas situaciones. La verdad que fue una experiencia, bonita, bastante negativa, porque uno ve tantas cosas de la muerte tan cerca y pensar que cuando uno tiene vida, está sano, realmente uno no aprecia su vida. Y yo aquí saco una gran moraleja. ¿En qué sentido? Cuando uno está sano, pucha, le da lo mismo. Pero cuando la vida le está faltando y que puede estar quedando unos par de segundos o minutos, ahí se da cuenta de todos los errores que uno comete en la vida. Entonces hoy día saqué una gran lección yo de poder cuidarme, poder hacer las cosas que realmente son correctas en cuanto a salud. Y de esa manera uno puede vivir más porque en cualquier momento uno se puede ir. Y ver, por ejemplo, en esos 2 días que estuve en la UTI, cómo llegaban personas que al final, gravísimas, y no todos salen vivos. Ahí hay 2 alternativas, o se sanan o salen al cementerio. Entonces yo viví toda esa experiencia. Un compañero de cama, por ejemplo, que estaba conmigo, se agravó totalmente, hoy día está por morir, justamente producto, no se podía lidiar porque él había bebido mucho antes, no se cuidó, fumó mucho, bebió, y ahí está el resultado. En este momento ya debe estar fallecido. Otra persona que estuvo esperando atención médica durante 2 meses, y como hay tanta gente que se enferma, y que justamente donde yo estaba, después tuvo que ser trasladado para que yo... O sea, yo fui trasladado para que esta persona pueda estar donde yo estaba, en el estado grave. Falleció anoche. Es decir, y toda mi amistad ahí, yo doy gracias a Dios hoy día, que yo salí bien, pero unos se fueron al cementerio, los otros están en todo momento, se puede decir que ya fallecieron, y otros que siguen en estado grave. Y hoy día doy gracias a Dios que todavía al salir del hospital puedo ver un hermoso sol, una hermosa tierra, una ciudad linda, poder apreciar lo que la belleza nos da a todos los días, y sin embargo millones de personas no se dan cuenta que lo que está alrededor de uno es lo más hermoso. Eso es importante que se valore. Yo le envío un mensaje a todas las personas que no se cuidan, a las personas que realmente creen que la vida la tienen comprada. No, señor. En cualquier momento uno se puede ir. Y yo pasé esa experiencia. Es una experiencia que hoy día tengo la autoridad para decirle, mire, estas cosas son así, así. Pues yo la viví. No es lo mismo vivirlo que se lo cuente. Es más o menos lo que yo podría relatar en esta noche. Mis colegas están muy preocupados, me fueron a ver varios colegas, que estoy muy contento. No pensé que mis propios colegas, a veces uno no tiene a veces muy buenas relaciones, y cuando pasan estas cosas, pues ahí se ven los amigos. Y realmente todos mis colegas del Liceo Industrial estamos preocupados. Y muchos me fueron a ver. Y yo estoy feliz por eso, porque eso le da ánimo de poder seguir viviendo. Porque la fuente laboral, tener unas buenas relaciones con ellos es fundamental. Yo no me imaginé, como me decía un colega, de que me apreciaba, me querían tanto. Hoy día yo me doy cuenta de eso. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad en estos momentos. Así que un millón de gracias a Radio Sago, se lo agradezco mucho, de todo corazón, y ahora a descansar. Tengo prácticamente todo el resto del año con licencia. Buenas noches, gracias.